Amigas, amigues, amigos, estamos en el aire. Esto es Ahora sí te escucho, la iniciativa de Radio Pedal para difundir la música emergente nacional. Estamos con nuestro programa 21 de este 2021, en el cual decidimos hacer un programa semanal. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y tengo aquí conmigo en estudios de Radio Pedal a Paola Melgar. ¿Cómo anda, Pao? Y como decís vos, es miércoles y es un día para escuchar música nacional. Vamos a saludar a Lucía Novelino, que hace posible que la magia suceda cada miércoles. ¿Cómo estás, Luchi? Buenas noches, feliz de estar acá. ¿Qué te parece, Pablo, si nos vamos a el primer tema que vamos a escuchar y después conversamos con nuestro primer invitado? Ahí vamos. Escuchemos Mi Tierra. Son los pueblos de mi tierra. Los originarios de mi voz, de los que su sangre cubrió las praderas, las montañas, lagos, ríos y serranías, donde sus mujeres fueron violadas, niños y hombres esclavizados o muertos por el yugo de sus espadas. De la tierra que vio crecer grandes valientes, grandes guerreros, la avaricia y el poder disputado en una tierra donde solo sabía intercambiar sabiduría con los pueblos originarios que aquí vivían. Donde brindó comida y agua y sin saber otorgó sus grandes yacimientos de metales, esos metales preciados por el colonizador, que supo intercambiar el valor por la sangre, el amor por el odio y la muerte de cada hijo de nuestra tierra. No callarán mi voz porque de ella nace, explotan mi pecho con la impotencia que ya se sabe, por los traidores que vendieron, y para ser más exacto, te vendieron. A vos, a mí, a aquel, solo vos y yo podemos vencer. Solo vos y yo podemos defender tu sangre, tu vida, donde él buscará convencerte, buscará ganarte, tapando la gramilla que nace incesantemente del corazón de mi tierra, tu tierra. Son los indios de mi pacha. Sueños que no morirán, es la sangre derramada de ayer, a brindarnos nuestra libertad, el valor que tuvieron sus vidas. Desprecia porque no se pudo ver. Seguiremos inventándonos excusas para no reconocer la realidad. La libertad. Y estábamos escuchando Mi Tierra de Cristian Caravaggio, y mientras tanto ya estábamos conversando un poquito con él. Así que le vamos a dar la bienvenida a, ahora sí te escucho, a Cristian Caravaggio. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, Pablo? Paola, ¿todo tranquilo? Bien, puedo decirte más que nunca, más que nunca puedo decirte, ahora sí te escucho, cosa que me encanta. Así que... Todo tranquilo, entonces. Todo tranquilo, felices de tenerte por acá y de que todos y todas te estén escuchando. Bueno, muchas gracias a ustedes por ir a la radio Pedal y al programa Ahora Sí Te Escucho por llamarme, por estar ahí, por apoyar este proyecto, para que sea público un poquito más este proyecto Vasco Adín Chará, que significa levántate hermano, en la lengua originaria de acá del sur. Así que nada, contento, feliz por estar acá con ustedes. Cristian, ya que mencionaste el nombre del proyecto Vasco Adín Chará, que quiere decir levántate hermano, contanos cómo nace ese proyecto. Bueno, para contarte cómo nace, tengo que contarte cómo me conecté yo con la música. Yo empecé a tocar de grande el instrumento. Yo nunca, de adolescente, de chico, nunca tuve la posibilidad de acercarme a un instrumento. Y de grande, después que estuve un tiempo viviendo en el campo, me conecté con mi primera guitarra. Ahí empezaron a salir los primeros acordes. Y esa gana de escribir, esa gana de expresar sensaciones, emociones y broncas, porque no. Uh-huh. Empecé a escribir y empezaron a salir las primeras letras. Y esto es más o menos, se remonta hace unos 7-8 años atrás, no hace mucho más. ¿Y en qué parte del interior estabas quedándote? Estuve en el corazón del Uruguay, en Durazno, por allá por los Pagos de San Andrés, sí. Ah, mira. Ya estaba trabajando, sí. Yo trabajaba en una estancia en el medio del campo. Bueno, ahí aprendí muchas cosas. Tuve muchas experiencias muy lindas, muy gratas, con amigos, con gente. Y la verdad que a mí me sirvió también para, ¿cómo te podría decir? Encauzar esas emociones, esas sensaciones que tenía, que no sabía cómo explotarlas. Y encontré en la música, en la escritura, la forma de expresarme. ¿Te acordás cuál fue el momento justo o lo que motivó ese arrancar para la música? Y son varios momentos, es una secuencia de situaciones en la vida personal mía que fueron llevándome por ese camino. Uh-huh. Pero por nombrarte uno, el estar en el medio del campo y el tener y aprender a convivir con la soledad me ayudó pico. Y ahí nace el montevideano es como es, disculpa. No, dale. El montevideano es como que no sabe vivir solo, no sabe lo que es la soledad. Entonces el aprender a vivir con eso te abre la cabeza en muchas cosas. Uh-huh. No sé si me explico, pero sí, totalmente. No solamente te empezaste a tocar la guitarra, sino que empezaste a escribir. Claro, la escritura es como algo que ya tenía adentro yo eso. Ahí va. Era como un don o como, no sé, tampoco soy un virtuoso escribiendo, ¿no? No soy un genio. Escribo lo que con el corazón. Tampoco soy un virtuoso en la guitarra. Ni soy un fenómeno con la voz, pero todo lo hago con el corazón, con garra y con el empuje y la fuerza que me dan mi familia, mis amigos y mi compañera de vida. Y este proyecto lo que busca también es generar en el otro que te está escuchando esa sensación de salir adelante. Es la necesidad de empezar a mirar nuestras raíces y nuestra, siendo descendiente, no directo, ¿no? Uh-huh. Tengo descendientes en la línea, por la línea paterna, mi abuela era descendiente de Charrúa. Encontré ahí la necesidad, o vi la necesidad de decir, bueno, esto se tiene que hacer visible. Todos en la escuela aprendimos que el general Rivera fue un héroe de la patria, sin embargo fue uno de los genocidas más grandes de la historia del Uruguay. Excelente. Junto con la dictadura de Los Santos, de la Torre, uh-huh. Alambraron los campos, empezaron a encerrar al gaucho, al indio, uh-huh. Y hasta a prohibir cosas. Bueno, está, sí, eso es, tendríamos que hablar de historia, ¿no? Es abundante. Es un poco lo que vos decís en tus letras. Claro, sí, sí, un poco quiero reflejar eso, la bronca, y tratar de que mis letras unan, tratar de que mis letras... Porque acá en Sudamérica hay muchos pueblos originarios. Uh-huh. Yo tengo la suerte, con mi compañera Marisa, tenemos un emprendimiento, se llama Rock Metal Folk. ¿Cómo se llama? ¿Que lo escuché? Rock Metal Folk. Ajá. Lo encontramos en la página en Facebook, donde también hacemos entrevistas audiovisuales y tenemos gente conocida de diferentes países de Latinoamérica que también son descendientes, donde hay muchas como pueblos originarios que nos expresan y nos cuentan cómo la están viviendo y sufriendo a nivel de toda Latinoamérica. Uh-huh. Sí, es alucinante. Los pueblos originarios. A mí me, me llama mucho la atención, no sé, cómo la música es algo tan universal, ¿no? Cómo cada civilización, tanto desde la tribu más pequeña, ¿no? O la aldea, hasta los imperios, claro. Monumentales todos, y sin importar la región del mundo, de donde sean, y nos remontamos a tiempos inmemoriales, y siempre la música está, ¿no? Y vos sí, ahora... es como un hilo conductor. Exacto, exacto. Y vos, ¿cómo te sentís ahí como en ese juego de la música entre la ciudad, el campo, los charrúas? Bueno, yo te cuento que los tiempos se viven totalmente diferentes. Uh-huh. Para empezar, en el campo el tiempo como que dura más, como uh-huh. como que le sacás más provecho al tiempo. Yo en el tiempo que estuve, no solo aprendí cosas prácticas de lo que era mi trabajo cotidiano, diario, que era trabajar con animales en el medio del campo, arriba con un caballo, sino que también me quedaba tiempo para pensar, para escribir, para expresarme, para tocar la guitarra, para aprender otras cosas que no eran relacionadas con el trabajo. Acá en Montevideo, salís de trabajar y estás pensando, va a pasar el ónibus, pierdo el ónibus. Llego a casa, va, pronto un mate, va, tengo que ir a ser mandado, y como que no te da el tiempo, y en realidad es el mismo. Es la percepción que tiene uno del tiempo en la ciudad y en el campo es totalmente diferente. Y eso lo comprobé yo. Sí, es una experiencia que el cuerpo la siente, porque también es la energía del que está al lado que te empieza a transformar. Al caminar, vergüenzas pude hallar a los indios de mi pachá, figuras de la crueldad, a los circos humanos, aquel tirano llevó, y en Francia desembarcaron, matándole el alma, señor. Oh, será que tu alma en el bronce presa se puede ver. ¿Será que tu alma en el bronce presa se puede ver? Lejos de esta tierra, nuestra sangre hicieron perder Cuyulusa con su hijo y el indio Tacuabé. La vergüenza de mi pueblo forjada en bronce se ve, mostrándoles a sus nietos aquel del imperio francés. Oh, ¿será que tu alma en el bronce presa se puede ver? Oh, ¿será que tu alma en el bronce presa se puede ver? liberar el alma charrúa a los indios de mi querer. Niños, hombres y mujeres, esclavos los puedo ver, buscándolos en el aire, libres los soñé, rompiéndoles las cadenas que le puso el pueblo francés. Oh, Senaque, tu alma en el bronce presa se puede ver. Oh, Senaque, tu alma en el bronce presa se puede ver. Familias enteras Rivera logró convencer, y quitándoles la vida, matándoles la fe. No te olvides, mi hermano, cuando en el prado los ves, aquellos indios de bronce, tu sangre también se ve, tu sangre también se ve, tu sangre. Cristian, ¿sabes qué estábamos escuchando de fondo? Senaque, otro de tus temas. Senaque, sí. Senaque, contanos, sí, qué quiere decir. Senaque es el monumento a la charrúa que está ahí en el Prado, una vuelta. Tenía ganas de escribir y sentarme a escribir, a tocar algo. Y me fui para el Prado a tomar un sol, un mate. Justo me senté donde estaba el monumento a los indígenas. Y claro, ahí tenemos a Baimacapirú, Muyunusa. Senaque, y bueno, empezó a escribir, empezó a salir las estrofas, y bueno, está, salió el tema Senaque, que ese Senaque era un integrante de lo que era la familia, la tribu, que era el sanador, vamos a decir, de la, uh-huh, de la familia, que fue, aparte tenemos que resaltar que ese monumento está hecho en función de los últimos indios esclavizados que fueron llevados a Francia, a exhibirlos en circos humanos. Bueno, la canción, si la escuchas. Sí, sí, sí, por eso quería que hablaras de eso, porque la estamos escuchando de fondo. Después en el podcast las vamos a poner toda completa para que nuestros escuchas puedan escucharla, bueno, completa, pero estaba bueno que contaras la historia, porque no todos ni todas tienen por qué conocer. Saberlo. Y exacto, me parece sumamente. Y cada vez se sabe menos la historia. Eso mismo quería decir. Eso mismo quería decirte. Qué interesante que a través de tu música presentes este tipo de temas que a veces no son los que más se ponen sobre la mesa para pensar. Y no es comercial lo que pasa, lo que uno intenta hacer, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una preguntita. Sí. Porque, bueno, está así, la historia oficial, digamos, ha intentado enterrar gran parte de la historia charrúa. Sin embargo, vos cantás acerca de ella. Entonces, me gustaría saber cuál es la fuente, digamos, de conocimiento de donde vos te nutrís para poder expresar tus letras. Y mucho de la lectura. Uh-huh. Uno tiene que leer un poco de la historia. Y, bueno, también en este camino, uno fue conociendo gente que también es descendiente y tiene otro tipo de conocimiento que uno no lo tiene, porque ya son más directos, los familiares fueron, porque se fue dando así, la historia o el relato, ¿cómo te puedo decir? Se fue pasando de generación en generación. Yo, en mi caso, mi abuela no, nunca nos habló, o sea, siempre estuvo ese miedo, porque después del genocidio que hizo Rivera y continuó Bernabé Rivera, el sobrino, siguieron persiguiendo y matando y esclavizando a lo que eran los charrúas. No solo charrúas, tenemos varios pueblos originarios acá en Uruguay. Uh-huh. Pero a lo que voy es que el conocimiento se trasladaba de boca en boca y en la familia. Y hay gente acá en Uruguay, hay muchas tribus, hay muchos, hay muchas descendientes. Siguen, uh-huh, las tradiciones, claro, siguen las tradiciones y son comunidades, ¿verdad? Uh-huh. Acá en Montevideo, en Tacuarembó, Paysandú. Tacuarembó es una cantidad importante. Mismo los rasgos físicos. Hay varios documentales que se pueden ver en YouTube, que yo ahora en este momento no me salen los nombres de los mismos, pero que son descendientes y que explican perfectamente cómo se fue dando todo este proceso, ¿no? Claro. Hasta estos días. podemos decir como que las abuelas escondían la lengua y los conocimientos para justamente, porque ¿qué hacía? Te mataban las descendencias, los nietos, los gurises. Para salvarse. O sea que no. Seguro, entonces para salvar a la familia, para salvar a esos gurises, entonces no hablaban de los temas, los conocimientos los pasaban bajo cuerda. Y hay mucha gente acá, en Neptunia también, en Tomás, en Neptunia hay gente también descendiente. Marta Nieves, que es una. Que en la página de Rock Metal Fall hicimos una entrevista en un ciclo que se llamaba Raíces Adentro, donde ella explica también un poco la cosmovisión de Charrúa, ¿no? De los pueblos originarios aquí del sur. Podemos decir que en los últimos años, no sé, o en lo que va del siglo XXI, esos conocimientos que estaban escondidos han salido a luz, así hay como más posibilidad de difundirlo. Es el momento. Es el momento de salir y explotar. No sé si con bronca o sea, yo cuando hago las letras las hago desde un lugar, ¿no? Desde la impotencia, desde la bronca, desde el dolor, y sí, también de la alegría. El tema es que yo lo veo así con la gente que lo he hablado, para mí es el momento ahora de los pueblos originarios. Está pasando en Colombia, en Perú. Está pasando diferente en Argentina con los ¿cómo es? con los mapuches. Tenemos un levantamiento social en diferentes puntos de Latinoamérica. Y acá en Uruguay, ¿qué pasa? Ese es el problema. ¿Qué pasa con nuestros charrúas? ¿Por qué estamos esperando? Yo sé que hay gente que está trabajando y no tienen por qué andar saliendo a decir, oh, estamos trabajando en esto, porque quedaría mal. Y sé que están metiéndole. Pero también entiendo que tenemos que ser un poco más aguerridos. Sí, lo veo yo desde afuera, ¿no? Porque yo no integro ninguna comunidad. No, tu propuesta es clarísima, es a partir del arte también dar voz a esa parte de la historia. Claro, y entonces también es interesante cómo el arte sirve para poder visibilizar esas minorías o esas historias también escondidas. Ha pasado con no solamente con nuestros pueblos originarios, sino con otras muestras de nuestra historia. Con todos los pueblos de que fueron colonizados, bajo cualquier imperio, llame el nombre que se le llame, sea rumano, sea el que sea, los pueblos originarios siempre fueron masacrados. Y hay que hablarlo con todas las letras, violados, matados, esclavizados, torturados. Exactamente. Hay que hablarlo con todas las letras. Exactamente. Cristian, quiero que nos cuentes un poquito, aparte de la página de Facebook que acabas de mencionar y que cuando escribamos la nota vamos a linkearla para que todos y todas puedan acceder a los materiales que ustedes elaboran allí, pero contanos dónde podemos encontrar estas canciones que sonaron hoy y otras que tengas por ahí. Sí, pueden encontrar mucho material, poemas también pueden encontrar en la página de Facebook Cristian Caraballo Folclore Nacional. Ahí va. Y en el canal de YouTube también, Cristian Caraballo Folclore Nacional, ahí encuentran muchas canciones. Están grabadas a lo Pampa, porque recién ahora, con la ayuda de Pablo José, amigo allá de la oficina de Peñarol, estamos grabando y llevamos más de la mitad del disco, así que ellos me están dando una mano grande. Estoy muy agradecido con la gente de la oficina de Peñarol, porque la verdad me están ayudando a cumplir un sueño que para mí se me hacía inalcanzable. Poder grabar el primer disco. ¿Y cómo se va a llamar ese disco? El disco se llama Levántate Hermano, Vasco Adín Chalá. Ahí va. El proyecto es Cristian Caraballo, Folclore Nacional, Vasco Adín Chalá. Exacto. Así es el proyecto. Después el disco se va a llamar como el proyecto, Vasco Adín Chalá, Levántate Hermano. Ahí va. Perfecto. ¿Y tenés idea más o menos para cuándo lo vas a tener? ¿Pronto? Viste que el tema de los tiempos no depende mucho de uno. A veces para coordinar las horas de grabación y entre el trabajo y bueno, en fin, los tiempos que también tengan la usina los vamos grabando de a poco, pero ya yo calculo que un par de sesiones más ya el disco está pronto. Bueno, sí que lo vamos a poder difundir desde nuestras redes cuando esté pronto el disco. Sí, cómo no. Muchas gracias también por eso. Vamos a meter para adelante en eso y también vamos a decir que lo voy a sacar en un formato físico también, ¿no? Ah, aparte de subirlo en plataformas, sí, sí. Sí, la idea es sacarlo en un formato físico, aparte de tenerlo en las plataformas. Porque no es lo mismo, no es el mismo gustito, ¿no? No, escuchar no. Un MP3 por es por, lindo por, tener el disco, es lindo. Es lindo poder escucharlo, es lindo poder tocarlo. Así que el formato físico es bienvenido. Bueno, Cristian Caraballo, el proyecto Vascuadén Chalá, que pronto va a estar en las manos de aquellos que tengan el agrado de poder escuchar esta música que reivindica a los pueblos originarios, que le da luz y le da voz a una parte muy importante de nuestra historia que ha sido callada muchísimo tiempo. Así que te agradecemos infinitamente, primero, por haber participado del programa y segundo, por haber tomado este tema para hacer arte. Bueno, muchas gracias a ustedes, Pablo, Paola, al programa Ahora Sí Te Escucho por tenerme en cuenta y por darme la oportunidad de expresarme. La verdad, muy agradecido, muy contento por todo esto que bueno, pues esta charla me reencantó. La verdad, muy contento, no tengo como agradecer a vos. Muchas gracias, Cristian. Así que nada, yo les deseo mucho éxito también en el programa y que estamos a la orden para lo que precisen algún día. Si sí, sí. A tocar algo, ahí está. Eso va a pintar. Sí. Nos vamos a ir escuchando otro tema tuyo, Cristian. Nos vamos a escuchar Tu Mentira. Ahí va. Sí, es otro tenor, ¿no? Es otro tipo de letra. Ahí va, ¿querés contar algo de eso? Y está inspirada en la época de la dictadura. Ahí está. Porque aparte, si bien uno canta con los pueblos originarios, también tengo que reconocer que uno es parte de la historia contemporánea y estas cosas fragmentaron la sociedad. Exacto. Y mataron las fuerzas que teníamos. En parte, ¿no? Ahí va, no las mataron, las amedrentaron un poquito. Por eso aclaré en parte. Ahí va. Bien aclarado. Pero es como que si fuera una flecha rompieran la punta, ¿no? Ahí va. Sí. Esa gente era la punta de lanza para todo lo que se venía. Bueno, hay que ser esa punta de nuevo, entonces. También ese es el momento, ahí va. Muchísimas gracias, Cristian Caraballo. Un abrazo grande y saludo a todos por ahí. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Que ya no es tu verdad. Tuviste años diciendo que la lealtad no se puede cambiar y jugando con aquellos sueños, suspiros de libertad. Llevándolos a un cuartel, robaste su felicidad y en un día como aquel mataste nuestra identidad. Sigue creyendo que la verdad no se va a olvidar. La sangre de mis hermanos muertos nunca se perdonará. Oh sí, general, la huella vamos a dejar. Caminando hombro con hombro, el pueblo buscará la verdad. Oh sí, represor, con fuerza vamos a luchar. Caminando hombro con hombro, el pueblo llegará a la verdad. Tuviste en tus manos un fusil, creyendo que ibas a ganar. Y tapándoles la boca, queriendo ocultar la verdad. Quisiste cegarnos los ojos con falsas vendas de libertad. y apagándoles la vida. Esa es la cruel realidad, es nuestra sociedad que no olvida y nunca lo hará. Padres, hijos, hermanos, presentes siempre estarán. Es el peso de la historia que aunque mueras te hará pagar, enfrentándote a la memoria que jamás te perdonará. Oh sí, general, la huella vamos a dejar, caminando hombro con hombro el pueblo buscará la verdad. Oh sí, represor, con fuerza vamos a luchar, caminando hombro con hombro el pueblo llegará a la verdad.